El héroe de la mesa verde. Lo importante es otra cosa. I certainly haven't been shopping for any new shoes. I certainly haven't been spreading myself around. I still only travel by foot, and by foot it's a slow climb. But I'm good at being uncomfortable, so I can't stop changing all the time. I notice that my opponent is always on the go and won't go slow, so's not to focus. And I notice he'll let you ride with any guide as long as they go fast from whence he came. But he's no good at being uncomfortable, so you can't stop staying exactly the same. If there was a better way to go, then it would find me. I can't help it, the road just rolls out behind me. Be kind to me, or treat me mean. I'll make the most of it, I'm an extraordinary machine. Me gusta, insisto. Fiona Apple. ¿Cómo le va, Martín Chiavarino? Bien, muy bien, Karina. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Me alegro mucho. Fiona Apple, lindo, me gusta, me gustó esto. Sí, sí, un disco con muchos problemas de ella. ¿Por qué? Porque no se lo querían editar, tuvo varios problemas, lo terminó sacando por internet. Y mira, al final, como el internet todo el mundo se lo bajó y le encantó, al final la discográfica tuvo que admitirle que era bueno el disco y lo editó, le hizo un par de cambios, así que... Es que ella se lo dejaba en internet y ¿sabes qué? Ahora no me lo editas nada, ahora lo tengo yo en internet y todo es mío. Es que le pagaron tanta plata al final por algo que no quería editar que se lo tuvieron que dar la razón. Increíble, la verdad que a mí me gustó mucho. Es uno de los lindos discos más lindos de Fiona Apple. Bueno, señor, nos fuimos a Venecia, estaremos con mucha agua por mucho tiempo, por poco tiempo, se hunde, se va, y chau, chau. Hay muchos problemitas con sí, ¿no? Venecia. ¿Algún que otro? Venecia realmente, hay una temporada pequeña, pero en la cual se inunda bastante, la Plaza San Marcos queda bastante inundada en esa época. Uh-huh. Es una época en la cual el turismo decrece bastante debido a justamente a esto, porque la gente no quiere realmente mojarse. No, la idea es ir a ver desde la gondolita y que alguien te cante, ¿no? Sobre todo. Exacto, pero aquí tenemos este gran problema, pero en verano que las aguas bajan y está todo bien. No hay ningún problema para ir a Venecia y disfrutarla en todo su esplendor, realmente. Bueno, está bueno. Y cuando vamos a Venecia, además de disfrutar de esos paseos en góndola con el gondolier y cantándonos alguna canción bonita y pasar por debajo de esos puentes, ¿qué otra cosa podemos ver en cuanto a museos, en cuanto a arte? Tenemos muchas cosas. Primero vamos a empezar, como más o menos estamos haciendo con todas las ciudades, por la parte más, pero más aburrida, que es capaz que la historia de Venecia. Cuando todos quieren visitar los museos y quieren ver todo lo turístico que hay en Venecia, no, empezamos por la historia, y capaz que no le interesa a nadie. Pero bueno, sí, Venecia fue... ¿Cómo no? Sí, le interesa a todo el mundo. Esperemos que sí, porque si no no van a escucharlo, pero... No, está bueno. La historia de Venecia es una historia un tanto extraña, porque es un territorio que siempre fue... Toda la región del Véneto en general es una región que es bastante autónoma, siempre fue autónoma de todo ese territorio que después terminó formando Italia. Uh-huh. Y fue un territorio bastante disputado. En sus épocas autónomas, a partir más o menos del siglo V... después de Cristo, empezó a siempre a mejorar el tema. Venecia, recordemos que está en una zona muy pantanosa. Uh-huh. Es una zona de muy difícil acceso porque los barcos suelen encallar. Por eso ¿cómo llegas a Venecia? Vamos, empecemos con el principio del recorrido. ¿Vos venías de Florencia? En este momento, llegaste a otro lado. Por Florencia. Uh-huh. La mejor forma para llegar a Venecia, desde, por supuesto, hablando en Italia, es llegar en tren. En tren hay dos estaciones, una que está dentro de lo que es las islas de Venecia, en total son 120 las islas, no es poquito. No es poco el territorio que tiene. Es poco el territorio, pero son 120 islas. Si uno mira un mapa, es muy chiquito lo que es Venecia, pero son 120 islas, algunas bastante separadas, otras más cercanas, pero tienes esto, tenés una parte que es la parte que está en tierra firme, donde está el aeropuerto, donde hay una de las estaciones de tren, pero tenés la otra estación de tren que está adentro. Uh-huh. Todo esto está cruzado por un puente, la tierra firme y las islas, que se llama el Puente de la Libertad, que te conduce a la Plaza de Roma. Este es un puente enorme, por eso es que hay mucha gente que capaz que no sabe y se compra un pasaje más barato para la estación que está dentro de tierra firme y no se da cuenta que tiene que caminar muchísimo para llegar después a las islas. Claro, o peor, que tiene que comprar otro pasaje de tren para ir desde la estación de tren, desde las islas, hasta dentro. Uno cree, no, bueno, es Venecia. Pero no, uno tiene que comprar siempre para este pasaje para la estación que está dentro de las islas. Muy bien. Que te deja en esta Plaza Roma, que es una de las plazas más hermosas. No tanto como la Plaza San Marcos, pero es más parecido a lo que es la tierra firme. Plaza San Marcos ya uno directamente ve el mar, puede ver todas las distintas islas. Es como el centro de Venecia. Uh-huh. Uno apenas llega, ya empieza a ver el esplendor de Roma y ya empieza a ver lo que son las dos formas de transporte que tiene Roma. Uno, que son las góndolas, y las otras, que son los vaporetos. Las góndolas eran el principal transporte, eran como lo que viene a ser en una ciudad un taxi. Es exactamente lo mismo, claro, que viene a ser un taxi. Sí, sí, sí. Pero en este momento las góndolas son prácticamente nada más que para turistas y se utilizan en cosas como funerales, casamientos. Ah, mira. No son muy utilizadas, con lo cual los gondoleros tienen que cobrar precios muy altos. Es como acá el señor del sulky, ¿no? No, el sulky, el carruaje, ¿te acuerdas? Los exactamente. Carruajes. Pero es incluso allá más caro y hay mucha más competencia porque hay muchas góndolas. Claro. Entonces y es poco mucho. Turista dispuesto a poner un euro. Hay muchos turistas, con que alguno ponga unos euros ya más o menos tienen, porque realmente son muy caros los precios, realmente varían, en este momento está alrededor de 100 euros viajar en góndola. Ah, no son 10, 20 euros. ¿Qué es una vueltita de cuánto? Y será una hora, más o menos. Vale, pero es realmente caro. Es caro. Es algo no, que no es, muy caro. No es para cualquier bolsillo. Pero hay que decirlo, Venecia es muy caro. Es una de las ciudades, es la ciudad más cara de Italia. Es la ciudad más cara de Italia, yo pensé que era Florencia. No, es mucho más cara Florencia, muchísimo más caro. Es mucho más caro en los hoteles, es mucho más caro en los hostels, es mucho más caro en la comida, es mucho más caro en los museos, es mucho más caro en todo, desde todo punto de vista. En Florencia te regalan el mapa, en Venecia tenés que pagarlo, son muchas cosas. Primero te regalan, el segundo te lo venden siempre. Exactamente, pero aquí directamente el primer mapa ya te lo cobran y ya hay que decirlo igual que el mapa de Florencia es realmente lindo, viene con un librito con todos los museos, mirá, es bastante es una interesante, guía. Es como una especie de guía. Ellos no te regalan un mapa que no sirva para nada. No, te regalan algo para que vos visites y veas y te interese. Exacto, y que tiene una descripción acerca de los puentes, una descripción acerca de los puentes. Cuando digo los puentes, los 400 puentes. Bien. Exactamente bien. 400. Completita. Con algunos grandes puentes como el Rialto, que son increíbles, otros más chiquitos, pero todo está conectado por puentes. Y lo que no está conectado por puentes está conectado por las góndolas o por el otro transporte, que es el más importante porque es en el que viajan los ciudadanos normalmente o los pobres diablos como nosotros que no tenemos 100 euros para agarrar y para viajar. En góndola. Tenemos los vaporetos. Vaporetos. ¿Qué vienen a ser los colectivos? Son estos colectivos que van por mar y te conducen a todas las islas. Es como la colectiva del tigre, va. Exactamente, es exactamente igual. La diferencia es que aquí podemos hacer como todo colectivo en Italia. Se puede no pagar. Está bien, seguimos. Pero en general en realidad no hay que pagarlo. Este no es tanto como los otros colectivos de Italia que uno entra y sigue entre el inspector. Aquí realmente es gratuito porque es la única forma en la que se puede ir a las islas. No es que uno puede caminar o puede transportarse de distintas maneras. Es el único tipo de transporte. Si uno vive en una isla, tiene un problema. Y esto es así porque realmente los italianos se están yendo de Venecia. Los italianos se están cansando de vivir en Venecia porque, uno... ¿Es incómodo? Es incómodo. Dos, en verano hay demasiados turistas y solo se puede vivir del turismo. en invierno no hay prácticamente vida, la ciudad se inunda, prácticamente la ciudad está bastante en mal estado por esto, hay demasiada plata puesta en la ciudad y que no se está viendo esta plata. No se ve, claro, no se ve el resultado. No se ve el resultado porque la ciudad se sigue inundando, la torre del reloj se sigue rompiendo después de que la hayan arreglado en numerosas oportunidades. La ópera se sigue incendiando, ya se incendió más de 10 veces. Hay que decirlo. Lo hacen a propósito. Tienes 1000 años la ópera. Lo hacen a propósito. Pero se incendió la última vez hace no tanto, hace como 10 años. Y la han arreglado. La ópera, hay que decirlo, se llama Le Fénice, que es el ave fénix. Renace de sus cenizas. Y están convencidos que es así porque cada tanto va y le ponen un favorito. Literalmente renace de sus cenizas. No sé cuántos, pero creo que uno o dos de los últimos incendios que había sufrido la ópera en serio habían sido intencionales. No estoy bromeando. No, sí, algunos fueron intencionales. Hay que decirlo que Venecia tiene una historia bastante tortuosa. Empezó siendo una ciudad que obtuvo bastante poderío a partir de su comercio con Oriente. Tenía todo el monopolio del comercio con Oriente. Supo hacer muchas alianzas estratégicas que se demostraron totalmente acertadas a nivel histórico, en el sentido de que salió ganando con todas estas alianzas y logró mantener su independencia. A partir del siglo IX se convirtió incluso en una república manejada por 12 magistrados. Por supuesto, no es lo que conocemos nosotros como una república, ya lo señalamos, como lo mismo es con Florencia, lo mismo es con muchas ciudades de Europa. No solo son Venecia, no solo es Florencia, hubo muchas ciudades, tanto Danzig, lo que es Polonia hoy. Fueron repúblicas bastante autónomas de las regiones, sí, sí. Y se manejaron de manera republicana, con una constitución. En general mantenía esta constitución a partir de una aristocracia. Esta aristocracia también manejada por un solo individuo en general, pero que con un carácter que no era hereditario, era un carácter que sí era para toda la vida, pero no era hereditario. Una vez que moría esta persona, se elegía otra entre estos 12 aristócratas que manejaban la ciudad, que también no era hereditario, pero era por ciudadanos ilustres que lograban sobresalir por alguna que otra razón. Pero bueno, Florencia tenía muchas características. Una de estas características era que para entrar en Venecia en barco había que conocer muy bien sus canales. Y cuando digo muy bien, es perfectamente. Había que saber dónde estaban los bancos de arena, había que saber dónde estaban. Y para esto pusieron ciertas postas que ellos entendían qué significaban. Mediante lo cual, cada vez que quería venir un barco enemigo, encallaba y Venecia era muy fácil abordarlo. Exactamente, era muy fácil abordarlo. Además, Venecia era una ciudad completamente amurallada. Entonces, uno claramente lograba vencer a todos sus enemigos. Bueno, Venecia con esto logró tener muchísimo poder. Se convirtió en una de las ciudades a la que afluían todos los artistas. Como por ejemplo Veronese, Tintoretto, Giovanni Bellini, muchos artistas muy conocidos que construyeron muchos de los palacios que se pueden ver hoy, construyeron muchos de las, por ejemplo, la Basílica de San Marcos, que es uno de los lugares más hermosos que hay ahí en la Plaza de San Marcos. También como todas las ciudades italianas sufrió la invasión de Napoleón en 1790 y pico, creo que era 1794, más o menos. Bueno, una más que pisó Napoleón, de las tantas que ha pisado. Fue una ciudad que, bueno, totalmente manejada por Napoleón. Fue cuando fue derrotado Napoleón, fue también como todo lo que había conquistado Napoleón, repartido como botín de guerra, y se lo repartieron entre Francia y Austria. Uno dice, Francia y Austria, ¿qué tienen que ver? Pero Austria tenía mucho poderío en ese momento. El Imperio Austrohúngaro manejaba toda la región y tenía realmente la mayor parte del territorio de Italia. Recordemos que había entrado incluso a Roma para defender al Papa durante la época de la independencia, antes de la independencia, cuando estaba en peligro el Vaticano ante las tropas de los revolucionarios. Muchas cosas con las cuales Venecia perdió su carácter republicano y tuvo que someterse a los avatares de la historia y de los grandes imperios que dominaban en esa época. Pero supo en ese momento mantener su esplendor desde el siglo IX, que existe una de las instituciones más grandes que tiene Venecia, que es el carnaval. El carnaval de Venecia, que es uno de los carnavales más bonitos, más ¿cómo decirlo? Más allá de los colores y de la impronta de la vestimenta que se utiliza, que es muy muy particular, tiene un arte en las máscaras que realmente es destacable, ¿no? Si alguien alguna vez pudo tener en sus manos una máscara verdadera del carnaval de Venecia, es una pieza de arte por donde la mires, ¿no? Uno está acostumbrado al carnaval, bueno, o acá en el de Río, el más cercano, o el de Entre Ríos, digo, la comparsa más con plumas, más de color hincha y más. Estos son verdaderas piezas de arte, incluso algunas en cerámica están hechas. Yo he tenido la posibilidad de ver, me quedé alucinada. Pero del carnaval de Venecia hablamos cuando volvemos. ¿Te parece que escuchemos un tema musical? Podemos escuchar otro tema de Fiona Apple, Better Version of Me. Dale. Nickel drop when I was on my way beyond the Rubicon. What did I do? And all the games that I can handle, none of one's worth a candle. What should I do? I'm a fighting fickle person, fighting crying, kicking person. What should I do? Oh, after all the whole take a good day without a bad one. Don't feel just a smile till I had one. Where did I learn? I make a fuss about a little thing. The rhyme is losing to the riddling. Where's the time? I don't want a home, I've ruined that. Home is where my habits have a habitat. Why give it turn? Oh, after all the folder rolling, hauling over cold stops, what did I learn? Aquí lo importante es otra cosa. Recién decíamos, vos me decías que algunas máscaras se venden en joyerías. Yo te decía que sí, que lo que yo había visto era precisamente una obra de arte. Hay de todo, tenemos las máscaras tanto que se pueden conseguir a precios económicos, que son en bazares, que son para el uso popular, para el uso del turista común que va con lo justo, o tenés las máscaras de joyerías, de grandes joyerías, o joyerías artesanales que existen ahí desde prácticamente 200 años. Muchas existen desde las épocas del siglo XVIII, que fue cuando se masivizó completamente el carnaval y cuando el carnaval comenzó a ser lo que conocemos ahora, cuando se estabilizó. El carnaval se instituyó como institución en el siglo XIII, comenzó en el siglo IX, pero en el siglo XVIII se institucionalizó lo que conocemos ahora en este momento como el carnaval, que fue lo que pudimos leer un poco en los cuentos de Poe acerca de la muerte negra, acerca de la peste. Eso tenía mucho que ver con estas fiestas de máscaras de la Venecia de esa época. Eran fiestas muy aristocráticas como en esa época. Como todo, es una fiesta pagana, ¿no? Vamos a aclarar. Exactamente. Venecia es bastante, por más que tiene sus basílicas, fue siempre una aristocracia en el cual había mucho paganismo, así como mucho catolicismo, ya que era una ciudad bastante cosmopolita, por la cual había demasiado comercio, en el cual venían, tuvo siempre además mucha tolerancia hacia el Islam, siempre comerció con el Islam, comerció con todo el Oriente en general, entonces nunca tenía muchos problemas y pasaban todas las religiones, andaban dando vuelta por ahí. Bueno, si quieren también les podemos comentar acerca de un librito que no tiene mucho que ver, pero también recorre la historia un poco. A ver. Se llama Los Grope, que es un libro de Tom Sharp. Tom Sharp es un escritor bastante conocido, norteamericano, que en general tiene libros bastante amenos, pero a mi gusto poco interesantes en las temáticas que trata. Uh-huh. En este caso el libro trata acerca de una familia que es una familia matriarcal, completamente matriarcal. Él va contando toda esta historia de cómo se va formando desde la Edad Media esta familia matriarcal a partir de los vikingos que llegan a Inglaterra, y la familia va creciendo y las mujeres controlan completamente esta familia. Eso más o menos hasta la mitad de la novela, toda esta historia de descripción de cómo llegan, descripción de mil años de esta familia, descripción genealógica de algunos personajes. Después la historia se convierte en una especie de novela policial de ya en este siglo, en el cual la mayoría de los personajes son masculinos, y vuelve de a poquito a esta familia. La historia va perdiendo, la historia en todo momento va perdiendo interés porque no hay un buen manejo en general de lo que es la temática. Tanto en la primera parte con la familia se va alargando demasiado lo que es la historia genealógica, y cuando ya entra en lo que vendría a ser lo principal de la novela, que es la historia de una familia entera que vive alejada, pero una es una miembro de esta grope y que quiere volver a esta granja en la cual sigue viviendo toda la familia. Ya la novela perdió completamente el interés y no lo vuelve a recuperar porque la historia ya no representa ese interés. Realmente siempre, en todo momento, está muy bien escrita la novela. Sí, ¿por qué la recomendás? Porque me estás diciendo, bueno, la verdad que llegué a la mitad. No es tan recomendable del todo, hay novelas mucho más interesantes. Pero ahora, ¿trajiste por qué hoy? ¿Cuál es, cómo la unís a esta charla? Porque por lo que me estás contando es una novela que no te interesa demasiado. No, pero tiene que ver con lo que es la historia de Europa, uh-huh, a partir de lo que es la genealogía de esta familia. Ah, ok. En general tiene que ver con todo lo que fueron sufriendo, las invasiones, esos cambios que tuvieron todas las familias a partir de las llegadas de distintos pueblos. En este caso la familia comienza con la invasión vikinga. Claro. ¿Qué tiene que ver con...? En realidad más tiene que ver con todo lo que es la historia de Europa, más de que de Venecia. Pero la novela siempre trata de mostrarnos lo que es el costado femenino de la vida, pero nunca logra demostrarlo a partir de este escritor masculino, aparentemente. Tom Sharp. Es muy conocido dentro de los ámbitos literarios anglosajones, pero tiene mejores libros que este. Este en general deja bastante que desear. Le suele pasar a muchos de los escritores que tienen bastante trayectoria hoy en día, tanto como en Sensberger o como Martin Amis, que van fallando bastante en lo que son sus últimas novelas. Todos tienen bastantes problemas, tanto Sensberger como Josephine y yo, o Martin Amis como La Casa de los Encuentros. Son novelas buenas, pero que van perdiendo en general el interés, si es que en algún momento lo encuentran. Hoy estás malo, Martín. Con la literatura nada más. Hoy estás muy pero ya malo. La semana que viene les vamos a traer muy buenos libros. Está bien, me parece bien. Bueno, te quedan los últimos minutos para charlar. Me gustaría que habláramos un poco más de Venecia. Ah, Venecia, tenemos muchísimo para decir. Antes de entrar en lo que es el turismo de Venecia, les podemos decir varias cosas que son laterales a Venecia. Vamos a dejar el turismo para la próxima y ahora terminemos con los laterales, que es lo que más me interesa. Son pequeñas perlitas, a ver, por ejemplo. Contame. Que Venecia, hay ciudades, hay países que tienen el nombre de Venecia. Por ¿Cómo países? Países. Venezuela significa mira, claro, pequeña Venecia. en italiano es Veneciola. Es el único, Venezuela es el único país que tiene un nombre por una ciudad. ¿Y es así? Por ¿han bautizado Venezuela por Venecia? Sí, fue exactamente por eso. Después tenemos varias otras ciudades que copiaron algunas cosas. Por ejemplo, en Los Ángeles hay todo un territorio que es prácticamente igual en escala chiquitita, pero que también tiene canales, góndolas, que se llaman, no recuerdo el nombre, creo que se llama Belén. Y después, bueno, acá Macri lo ha hecho intermitentemente. Cuando llueve, esto es Venecia, a la altura de Juan B. Justo, ¿no? Todavía no hemos llegado a hacerlo completo, pero sí, faltan le damos góndolas. Tiempo, le damos tiempo, lo consigue, no tengan ningún problema. Pero bueno, acá sí, nuestro es como un itinerante, como una muestra itinerante, ¿no? La Venecia argentina. Sí, pero faltan las góndolas, falta lo más interesante. Ah, en cualquier momento van a aparecer, no te preocupes. Seguirán tirando ideas, así que en breve los que están laburando con el trapito, si se siguen inundando Juan B. Justo, van a aparecer una góndola, te van a decir, te cruzo como el riachuelo y te van a hacer unos manguitos. Y es parecido. Pero mucho más cerquita tenemos en Brasil a Iquitos. Iquitos es una ciudad que también fue copiada de Venecia, tiene sus canales, tiene incluso sus góndolas, ya totalmente, que le dicen la Venecia del Amazonas. Capaz que alguno tuvo la oportunidad de ver esta ciudad en lo que es la película Fitzcarraldo de Werner Herzog, que es una película con Klaus Kinski, uh-huh. Es muy conocida, es una película de los 70, que cuenta también historia, es una historia muy parecida, un fanático de la ópera, que quiere traer la ópera europea a esta ciudad de Iquitos, y tiene que cruzar todo el Amazonas, construir un puente. La película es muy interesante, tanto como la ciudad. Si uno quiere ver lo que ¿quién es... ¿Quién desarrolló esta ciudad de Iquitos? ¿Sabés quién fue? No tengo idea quién fue el arquitecto. Época. Fue hace más o menos 250 años que se construyó. La ciudad hoy sigue estando igual bastante parecida, que en ese momento no cambió demasiado. La diferencia es que el lugar de palacios tiene en general pequeñas chozas. Sí, claro, estamos hablando de la época de la colonia. Si nos remitimos 250 años atrás, estamos hablando de la colonia. Es de la época en la cual era muy importante el caucho y Iquitos era uno de los lugares, claro, en los tenía cuales... un centro de importancia comercial. Era de gran importancia comercial. Había muchos grandes empresarios y muchos filántropos que llegaron ahí y tenían estas ideas locas como Fitzcarraldo, que quería construir una ópera en medio de Amazonas. Está bien. Fitzcarraldo existió, fue un personaje que existió realmente, un personaje bastante extraño y que llevó su ópera ahí al medio del Amazonas brasilero. ¿Qué increíble? ¿Algún otro lado más? Esas en general. Después tenemos los grandes personajes que pasaron por ahí, que nacieron ahí, como Vivaldi, pero en general la mayoría de los personajes no son oriundos de ahí, muchos vivieron ahí o que querían volver ahí. Por ejemplo, Igor Stravinsky, que murió en Nueva York, dio instrucciones para que sus cenizas fueran liberadas en los canales de Venecia. Richard Wagner murió en Venecia. Friedrich Nietzsche escribió algunos de sus mejores libros ahí en Venecia. Bueno, recordemos, como vos bien decías, era una ciudad pluricultural. Es un lugar pluricultural y es un lugar que eso realmente atrae mucho. Es una ciudad que uno la ve y realmente dice, esto es espectacular, es algo completamente distinto a lo que uno puede ver en otra ciudad. No, realmente no hay parangón en ninguna otra ciudad con lo que es Venecia. Es un milagro arquitectónico desde todo punto de vista, pero que claramente quedó muy alejado en el tiempo en los momentos en los cuales Venecia era lo mejor, y en este momento se está hundiendo un centímetro al año y el gobierno está intentando generar un sistema de diques. Calculo que les va a ayudar mucho lo que es el sistema de diques de Ámsterdam. Yo te iba a decir, los holandeses son expertos en eso. Exacto, ahí tienen un sistema que es espectacular, es increíble, y muy probablemente vayan a poner un sistema bastante parecido. Lo que pasa es que Ámsterdam es ya un puerto un poco más importante y tiene más profundidad, ese es el único problema. Venecia tiene estos bancos de arena gigantescos en los cuales no hay tanta profundidad y las aguas suben demasiado de golpe y tiene que ser un sistema de diques bastante importante. Bueno, dejémosle el trabajo a los holandeses, que bastante bien lo han hecho en su territorio. Pero los holandeses no son los italianos. No, bueno, pero me parece que acá cada uno debe hacer lo que le sale mejor, ¿no? Y en este caso me parece que a los italianos, por lo visto, en Venecia la cosa muy bien en Italia. Y pero en este caso va a ser la única forma porque Venecia realmente está en problemas. Sí, es un centímetro por año, es muchísimo y realmente es una pena porque es una ciudad, como Ulfo ya decía, tiene no solamente siglos en cultura, sino que además ella en sí misma es una obra de arte, ¿no? Me parece que es algo que habría que salvar. Se nos acaba el tiempo, son las 4 en punto de la tarde, don Martín Chiavarino. Yo le agradezco mucho que haya estado nuevamente aquí. Nos queda turismo en Venecia. Vamos a volver con todos los palacios. ¿Cómo hacer para ir a Venecia, al museo, pagar lo menos posible, ver lo máximo posible, nutrirse de toda la cultura y todo el arte que allí se expone? Y me vas a hablar de comida en Venecia. Exactamente. Me parece muy bien. Martín, muchísimas gracias nuevamente. A vos, Karina. Bien, y seguimos acá. Nosotros nos vamos junto acá a Martín, que está levantando sus papeles. Ya llega la gente de Aterrice, que no es poco. Adriana Zanca, Pablo García y Federico Corbier, que los van a seguir acompañando durante toda la tarde y noche de hoy. Con más información y buena música, como les digo siempre. Mi nombre es Karina Colioca. Nos reencontramos mañana a la 1 de la tarde para hacer, como todos los días, lo importante es otra cosa aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Chau, pásenla lindo.